Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Y acompáñanos en Color Auditivo, con la conducción de Héctor Orozco. Entérate de los acontecimientos culturales de nuestra ciudad, con entrevistas en vivo, charlas sobre arte, obsequios y mucho más. ¡Comenzamos! Buenas noches, amigos, bienvenidos a una emisión más de Color Auditivo, un programa pues en el que tratamos de llevarles a ustedes los eventos culturales de nuestra ciudad y que además tenemos entrevistas en vivo y platicamos con estos artistas que están ahorita a la orden del día en nuestra ciudad con eventos, compartiendo trayectorias. Y bueno, pues el día de hoy no va a ser la excepción. El día de hoy, martes 28 de febrero, tendremos como invitada a María Vargas, que bueno, se va a presentar su exposición Expo Cama de Flores este próximo 2 de marzo en Galería Juan Soriano. Y bueno, esta obra de María Vargas, la museografía está hecha por Leonardo Ramírez y se va a llevar a cabo este 2 de marzo, del 2 de marzo al 23 de abril del 2017. La entrada es libre y pues es ahí en Constituyentes, número 25, Colonia Moderna, Galería Juan Soriano. Y bueno, Juan Piedra, que también iba a estar por acá con nosotros, le mandamos un saludo, ya que pues ahí presentó un poquito de inconvenientes para venir el día de hoy. Creo que por ahí se enfermó un poquito, anda resfriado. Y como también el día 2 de marzo, a la par que nuestra amiga María Vargas va a exponer su va a presentar su obra El Actor Translúcido, bueno, pues se está recuperando para por ahí estar con ustedes este día. Va a ser también el jueves 2 de marzo a las 7 de la noche, ahí en la Galería Juan Soriano. Y bueno, la Casa de la Cultura de Jalisco, Agustín Yáñez, está ahí en Constituyentes número 21, ahí en Colonia Moderna. Y bueno, también déjenme decirles que va a estar con nosotros ahora pues un invitado especial también, nuestro amigo Jorge Manzano Celis, que él es guitarrista y compositor, y que bueno, pues a lo largo ya de bastantes años de trayectoria nos va a venir a platicar un poquito de lo que hace en la música, de los proyectos que tiene, y nos va a platicar un poquito también, a interpretar más bien algunas de sus piezas, que bueno, pues él mismo ha hecho arreglos o composiciones en todos estos años de trayectoria. Y bueno, pues también aquí está con nosotros. También les comentamos, amigos, que no se dejen de participar por nuestros obsequios. Hoy tenemos un libro de Donadie también que estamos obsequiando para ustedes. Está en nuestra página de Facebook, Color Auditivo. Así nos encuentran en Facebook, para que se metan a nuestra página, busquen ahí la portada del libro de Donadie, con que le den clic a la imagen, están participando por el libro. Y además tenemos un pase doble para el programa 4 de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, que es este jueves 2 de marzo a las 20:30 horas, y tenemos un pase doble también para el mismo concierto, pero llevado a cabo, que se llevará a cabo el domingo 5 de marzo a las 12:30 horas. Y bueno, hoy estará como invitado especial en las percusiones de Tambuco, este programa 4, el director titular Marco Parisotto y el Tambuco Ensamble de Percusiones presentarán este concierto, en el que bueno, la Orquesta Filarmónica de Jalisco se honra en recibir a Tambuco Ensamble de Percusiones de México. En dichos conciertos, el jueves 2 y el domingo 5 de marzo, Tambuco nos ofrecerá el estreno mundial de Metal de Tréboles del compositor mexicano Javier Álvarez. Bajo la batuta de Marco Parisotto, la Orquesta Filarmónica ofrece la suite sinfónica para la música de Silvestre Revueltas que acompaña a la película Redes. Según Eduardo Mata, Redes como música incidental funciona porque complementa perfectamente las imágenes de la película de Cineman y ayuda dramáticamente. Bueno, concluye este programa con la primera sinfonía en do menor opus 68 de Johannes Brahms. Hans von Bülow la consideró la décima de Beethoven, una partitura cuya difícil génesis se desarrolló durante casi 14 años. Y bueno, los boletos ya están a la venta en taquillas del teatro y Ticketmaster. Va a haber una charla de apreciación el jueves a las 7 de la noche y el domingo a las 11 de la mañana, ahí mismo en el teatro, para que usted, si va con tiempo, vaya a esta charla de apreciación para que se entere un poquito de la historia de cada una de las piezas que se interpretarán. Y bueno, pues el jueves 2 a las 20:30 horas y el domingo 5 a las 12:30 horas. La cita va a ser en el Teatro Degollado y tenemos un pase doble para cada una de estas funciones. Y así es que ahí en nuestra página de Facebook también, ingrese a la página y denle like a la imagen que aparece ahí. Ponga su nombre para que participe. Y bueno, pues ahorita estamos ya por ahí, Gabino. Saludos a Gabino y a Carmen Parada que nos están escuchando. Y bueno, déjenme decirles que también el día de hoy no va a ser la excepción. Hoy tenemos un poquito de música de jazz. Y bueno, pues hoy les vamos a ofrecer algo de Wes Montgomery. Bueno, este guitarrista de jazz, su nombre completo es John Leslie Wes Montgomery. Él nació en Indianápolis el 6 de marzo de 1923 o 1925. Hay una confusión en el año de su nacimiento. Pero finalmente muere el 5 de junio de 1968. Fue un guitarrista estadounidense de jazz dentro del estilo hard bop. Aprendió a tocar la guitarra de forma autodidacta hacia 1943, después de escuchar a Charlie Christian, y unos 7 meses después comienza a tocar en el club 440 de su ciudad natal, así como con orquestas locales. Durante varios años toca con la banda de sus hermanos Buddy and Monk, llamada The Montgomery Brothers, hasta que es llamado por Lionel Hampton, con quien toca entre 1948 y 1950. Tras esa etapa, regresó a su ciudad natal y se sumó a un semi-retiro. Más o menos él cayó en una depresión que duró 6 años. Y bueno, trabajando de día en una fábrica de piezas de radio, o sea, totalmente ajeno al mundo de la música, y tocando por las noches en clubs nocturnos, sobre todo en el Turf Bar. La realización de su disco The Incredible Jazz Guitar, que es el que vamos a escuchar el día de hoy, unas piezas, fue publicado por el sello Riverside en 1960, y pues este disco fue el que lo llevó a la fama dentro del mundo de jazz, con un estilo funky muy particular y muy influenciado por la técnica finger picking de los bluesmen de Pittman. Y bueno, pues vamos a escuchar algo de Wes Montgomery en el transcurso del programa el día de hoy. Y bueno, pues ya como les comentaba al inicio, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico, que es coloraudivo.radio@gmail.com, y nuestra página de Facebook, estamos como Color Auditivo, para que ingrese y participe ahí por nuestros eventos. Y bueno, pues ya está aquí con nosotros nuestra amiga María Vargas, que por el tráfico, ¿verdad? Yo creo que se complicaba, ¿verdad? María, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Héctor, ¿y tú? Pues mira, aquí con este nuevo proyecto de Color Auditivo, y esperando que no sea la primera ni la última vez que nos vengas a visitar el programa. Totalmente, felicidades, Héctor. Y pues bueno, aquí ya nos enteramos que vas a tener una presentación para el día 2 de marzo, que va a durar hasta el 23 de abril. Cama de Flores, platícanos un poquito de esta exposición que vas a tener. Sí, bueno, antes de llegar a lo particular, también comparto el espacio de la galería con mi colega y querido amigo Juan Piedra. Será el 2, presentamos diferentes salas, pero es el mismo lugar, en la Juan Soriano, a las 7. Ahí están las dos exposiciones individuales. Bueno, pues, ¿qué te platico? Primero, bueno, andamos muy contentos, empezamos el año con mucho trabajo. Inauguramos este jueves, pues, el trabajo de casi un año, empecé a trabajarlo el año pasado, y pues trata, ahora sí, como dije en otro espacio, ¿no? Está como muy femenina la exposición. Trata como de, me gustó mucho cómo Violeta Rivera lo pudo traducir, esta sensación de estas camas que nos acogen, ¿no? La cama que tiene el sentido como, pues desde el erotismo, la enfermedad. ¿A quién no le gustaba meterse a la cama de los papás, no? Es como un lugar muy íntimo, ¿no? Claro, ¿no? Con muchos matices. Así es. Entonces, pues nada, que cuando empezó la serie iba a ser como muy figurativo, ya ves, figura humana, que es lo que he trabajado en estos últimos años, con flores. Y a la hora de la hora se fue perdiendo la figura humana, o sea, hay piezas que tienen, otras que son las flores. Y como reconocer que la flor es un elemento muy fuerte, Héctor, por sí sola creo que era muy protagonista, entonces hay obras que solitas ellas en todo el lienzo, ¿no? Okay, entonces surge la exposición a partir de estas creaciones que haces con las flores, estos encuentros que tienes con lo corporal y la flor, que prácticamente figuran en tu cuadro, y que bueno, en esta exposición nos vas a ofrecer, ¿cuántos cuadros vamos a observar? Son 12 piezas, 12 de 1.10 por 1.10, pero a la hora de hacer la museografía, que otro gran amigo, el curador Leonardo Ramírez de León, decide nomás ponerlo en un muro, entonces como un mosaico, pues. O sea, en realidad no vas a ver la pieza y la ficha, sino todas montadas en un mismo muro. Ah, excelente. Aprovechando la altura que tiene el cubo del Juan Soriano. Oye, pues qué padre, o sea, va a ser una museografía diferente, ¿no? Va a ser algo novedoso, en el que todas las obras van a conformar una obra grande y que, bueno, van a identificarte como lo que estás haciendo, como tu último trabajo. Claro. Además, esta cama de flores, bueno, ya vienes trabajando con esta colección desde hace un año, ¿me dijiste? Sí. Cuando terminé la de Imágenes que Vibran, que ya habíamos hablado de ese tema en tiempos pasados, ya estaba el concepto dando vueltas. Y bueno, la parte más pesada yo creo que fue de 6 meses para acá. Y sí, ya tenía ratito. Oye, casi explorando. Por lo regular, cuando se acercan las exposiciones es cuando más estresado se pone uno, ¿verdad? No, ya sé. Y ya casi cuando al finalizar, digo, ahorita yo creo que andas con esta adrenalina de la exposición, ya prácticamente estamos a 2 días de la inauguración, ya nada más te queda el día de mañana, arreglando detalles finales. Pero pasando la exposición vas a ver que va a venir toda una relajación completa, ¿no? Sí, yo creo que me vibras así como bien cargada, ¿no? Dime, Héctor, ¿qué quieres que te diga? Oye, además las obras van a estar a la venta, ¿no? Sí, exactamente. Obviamente ya saben, como parte de gobierno no nos involucra, pero sí nos dan la libertad como en el mismo espacio de vender obra, ¿no? De tratar en corto con quien esté interesado. Okay. Y hablando de esto que decías del rush, ¿no? De la expo, pues también platicarte que acabo de inaugurar en León la semana pasada una de fotografía, el jueves pasado. Ah, qué padre. Entonces llegué el viernes y ahora ya estamos listos para esta, entonces ha estado como Has estado pues casi a la orden del día, ¿verdad? A la orden del día. Oye, y la del jueves pasado, fotografía, otros temas, me imagino, ¿verdad? Totalmente, fue una experiencia muy padre, de como mucho más conceptual. Uh-huh. Fue utilizando un vaso de vidrio, entonces como filtro. Y me lo llevé por 6 meses, lo traía en la bolsa, en el carro, en el paseo, en todos lados. Y fue como una bitácora visual, quedó súper padre. Quedé muy contenta porque no es como una disciplina a la que yo aborde. Y salió un resultado súper interesante y fueron 17 piezas. Y bueno, en la galería del Teatro María Grover en la ciudad de León. Oye, pues está padre, ojalá. ¿Esa va a llegar por estos rumbos también? Eso espero, pasando el verano ya andemos por acá con esa. Bueno, pues entonces ahorita nos preocuparemos por la de pasado mañana, que es Cama de Flores. Y bueno, vas a estar ahí junto con Juan Piedra, que bueno, lamentablemente me comentabas que no iba a poder venir Juan por la cuestión de que está un poquito resfriadón. Sí. Y pues yo creo que prefiere estar al 100 el jueves, que también va a estar ahí contigo. Yo creo que en la exposición ahí sí lo vamos a ver, ¿no? A Juan. Totalmente, no. Y este proyecto... ¿Es por separado o es un proyecto que traen ustedes? ¿Viene en conjunto el proyecto o cada quien presentó su proyecto por separado? Son dos temas distintos. Lo de él son retratos de personalidades de la cultura o que a él le marcaron, de Jalisco. Ya saben que es muy buen en retrato, ¿no? Y figura humana y el detalle, ¿no? Son independientes, pero coincidimos con que los dos estamos en la nivelación de la UDG. Y también tiene que ver con nuestra titulación. Okay. O sea, realmente, pues seguimos todos trabajando. Quien conoce el programa sabe que pues es para profesionales. Okay. Y a la hora de la hora, pues dijimos, ¿por qué no compartimos? Hay dos espacios distintos, ¿no? Quien conoce la Juan Soriano sabe que se puede presentar dos individuales. Si es parte de este mismo proyecto de titulación, pues vamos sí, a los dos. Nos beneficia. Les beneficia esta exposición y es como parte de este examen final, por así decirlo, de curso, ¿no? De licenciatura. Oye, qué padre. Bueno, pues amigos, ya saben, este próximo jueves 2 de marzo a las 7 a las 7 de la noche. El lugar está ahí en Constituyentes número 21, que es la galería que está enfrente al Agua Azul. Sí, exactamente, ¿verdad? Porque si le buscan la ubicación está un poco complicada, pero no hay pierde del Agua Azul, el Experimental, es ese grupito de cosas culturales. Donde estaba antes la radio, ¿verdad? Ahí que era, exacto. ya no está, por cierto, pero antes no, estaba ni ahí. Ni la biblioteca, ¿no? Ni la biblioteca, exactamente. Bueno, va a ser ahí en ese lugar. Váyanse con tiempo, por el tráfico, lo que sea. A las 7 de la noche es la cita, jueves 2 de marzo. Van a haber dos exposiciones, que es Cama de Flores, de María Vargas, esta obra que nos presenta. Ya nos platicó un poquito de lo que se va a tratar. Y la obra del actor traslúcido, uno de obra de Juan Piedra, que son retratos de personalidades jaliscienses. Exactamente. Entonces vayan a ver las dos exposiciones, saludan a María, saludan a Juan, y bueno, pues por ahí nos veremos el día jueves. Claro, y que toda la obra está en venta. Gracias, oh, sí. Héctor, por mencionar eso. Ok, amigos, vamos a ir un pequeñito corte. Gracias, María, por haber estado con nosotros. Gracias. Y bueno, pues le mandamos un saludote a nuestro amigo Juan Piedra, que por ahí lo veremos el día jueves. Vamos a ir a un corte, vamos a escuchar una de estas piezas que traemos para ustedes, la de The Natural Blues, una pieza de Wes Montgomery. Y no se vayan porque está Jorge Manzano aquí con nosotros para tocarnos también unas de sus composiciones. ¿Qué les pareció esta pieza? Es una probadita de esta pieza de Wes Montgomery, The Natural Blues. Y bueno, esta pieza la van a encontrar en el disco The Incredible Jazz Guitar, de una grabación de 1960 de Wes Montgomery. Y bueno, amigos, ahorita ya platicando con María Vargas, bueno, pues ya estaremos el próximo jueves. Los invitamos a que ingresen a nuestra página de Facebook, Color Auditivo. Y bueno, participen por el libro de Donadie, de poesía, que muy padre este libro de Donadie. Y también por los boletos que tenemos para el teatro. Tenemos uno para el jueves a las 20:30 horas es el concierto, jueves 2 de marzo. Y el próximo es el domingo 5 a las 12:30 horas. Porque yo, por primera vez, viene Tambuco, este cuarteto de percusiones. Viene aquí a Guadalajara y hacen mancuerna con la Orquesta Filarmónica, y pues además van a tener el estreno mundial de una pieza de un compositor mexicano que se llama Javier Álvarez. Entonces, bueno, pues participen por estos pases dobles, y al final del programa estaremos diciendo quién se los ganó. Y bueno, como cada programa, también tenemos una colaboración de nuestra amiga Marisol López, que bueno, pues esta colaboración que ella nos hace ahora nos platica un poquito de Blas Galindo. Y bueno, vamos a ir a escuchar un poquito esta colaboración que nos hace Marisol para posteriormente, bueno, pues platicar ya de lleno con Jorge Manzano, que bueno, además de que nos va a platicar un poquito de su trayectoria artística y de su quehacer ahorita como guitarrista, como músico en el mundo del musical de aquí de Jalisco, bueno, también nos va a interpretar alguna de sus piezas, sus arreglos que él hace, ¿no? Para que vayan dándose cuenta de lo que trabaja Jorge. Vamos a escuchar un poquito del Arte Comparte y regresamos. Para Color Auditivo, del Arte Comparte, por Marisol López. Hola, hoy les hablaré de un notable músico y prodigioso compositor, Blas Galindo. Además de compositor, fue director de orquesta y profesor de música. Perteneció al Grupo de los Cuatro junto con Daniela Ayala Pérez, Salvador Contreras y José Pablo Moncayo. Nació un 3 de febrero de 1910 en San Gabriel, Jalisco, y falleció un 19 de abril de 1993 en la Ciudad de México. Realizó una notable labor pedagógica en el Conservatorio de México. En 1966, cofundó la Academia Mexicana de las Artes. Su obra, influida por el folclore azteca, abarca música para escena, sinfónica, coral y de cámara. Definitivamente su obra Sones de Mariachi es una de las que más satisfacciones le dieron, pues se estrenó en New York, además que se grabó e interpretó en América y Europa. También pueden mencionarse obras como Cantata Benito Juárez, Segunda Sinfonía, Segundo Concierto para Piano, Concierto para Violín, Concierto para Flauta y Concierto para Violonchelo, solo por mencionar algunas. Una de las más conmovedoras inspiraciones de Pablo Neruda es sin duda Poema número 15. Pues bien, nuestro compositor Blas Galindo se inspira en estos versos para plasmar musicalmente y de una forma extraordinaria su lograda partitura Me gusta cuando callas para cuatro voces de 1948. Más tarde realizó una versión para orquesta de cuerdas a la que intituló Poema de Neruda, que con el tiempo llegó a ser más conocida que la obra vocal original. Innumerables son los premios y honores que este músico tapatío fue recibiendo en el transcurso de su vida. Las composiciones del maestro Galindo han recorrido con gran éxito las salas de concierto más prestigiosas y por mucho tiempo lo seguirán haciendo. Del Arte Comparte presentó. Bueno, amigos, regresamos de esta pequeña pausa musical, que digo, de esta pequeña pausa de nuestra cápsula de nuestra amiga Marisol López, que bueno, pues tu padre de Blas Galindo. Y bueno, le mandamos saludos a nuestra amiga Emma Díaz Rangel, si nos está escuchando, de esta tienda para materiales WEM. Le mandamos saludos a Emma, que nos está escuchando. Y bueno, pues aquí está con nosotros ya Jorge Manzano, que bueno, platícanos, Jorge, ¿desde hace cuánto traes la guitarra en la sangre? Ok, bueno, buenas noches. Pues primero que nada, gracias aquí a mi amigo Héctor por invitarme a su programa. Me cobró una lana, pero pues lo valió la pena, pues. Te cobró unas rolas, unas regalías. Unas hamburguesas y unas cervezas que me dijo que le invitara, pues, para poder asistir a su programa, pero pues bueno, nada que no se pueda hacer, ¿no? Y bueno, pues no sé cuánta gente nos está escuchando, pero saludos a todos, buenas noches. Yo soy Jorge Manzano Celis, soy un guitarrista aquí de Guadalajara y yo me inicié desde los 15 años. Desde los 15 años. Ajá, los 15 años. Tú sabes, con esa característica que tenemos a veces los músicos que no sabemos que vamos a ser músicos, simplemente llegó, se dio y... empezó de una forma, pues, muy experimental, con cursos básicos de guitarra popular, pero, pues, por ahí fui escuchando como cada vez más, más música. Y, pues, poco a poco me fue entrando, ¿no? Hasta que escuché, pues, el flamenco, escuché la música clásica, escuché el jazz, escuché el metal y todo eso, y, pues, uno me fui como metiendo a todo ese punto, ¿no? Y ahorita estás trabajando, pues, varios proyectos, ¿no? Porque tienes, has tenido algunas bandas por las que has transcurrido como guitarrista. Y que, bueno, además estás trabajando a canciones propias, o sea, composiciones propias. Y también, no sé si todavía sigues componiendo a nivel cuarteto de cuerdas, a nivel orquestal, que estabas haciendo algunos arreglos y composiciones que también, pues, en la música... te da para hacer todo este tipo de cosas. O sea, la guitarra, digo, esa la traes desde chico, pero también te ha dado inquietud por la composición orquestal y todo esto, ¿no? Claro. Pues mira, ahora sí que realmente yo me sirvo de cualquier cosa. Hay ocasiones en las que, dependiendo del estado de ánimo, vaya, de lo que yo a veces tengo como ganas de decir, o sea, si se me ocurren cosas que de repente como que las plasmo en la guitarra clásica, a veces en la guitarra flamenca, a veces en la guitarra de cuerda cero, a veces un poquito de jazz. Y con respecto a la cuestión que tú haces, aquí comentario, efectivamente sí me gusta también la composición más enfocada a lo contemporáneo, la música contemporánea como clásica. Y pues sí he escrito algunas cosas para piano, algunas cosas para cuarteto de cuerdas. Orquestales apenas estoy como incursionando porque realmente aún... no domino, pues, todo ese lenguaje, sino que estoy incursionando. Pero estoy ahorita componiendo como en formatos más pequeños. Y realmente no tengo como predilección por algún estilo en particular, sino realmente si tengo ganas de componer algo... O sea, bueno, vaya, simplemente a veces solamente surge y decido que... el mejor vehículo para mostrar ese sentimiento, a veces digo, me gusta para un cuarteto de cuerdas, me gusta para piano, esto me gusta más para guitarra eléctrica y una base de guitarra acústica o arreglos, no lo sé. Y bueno, mencionas, sí, he estado en bastantes bandas, en muchos proyectos, como todo, algunos pues duraron lo que tenían que durar. Y aunque al principio te quedas como con un sentimiento como de que fue pérdida, en realidad luego te das cuenta de que te permitió como ejercer un poquito más esa cuestión y aprendiste bastante, ¿no? Tanto a nivel compositivo como en la cuestión de la dinámica de las bandas, vaya. Sí, es importantísimo. Actualmente, pues, estoy trabajando sobre piezas que había dejado como, ahora sí que a medias, o piezas que ya las tenía completas, pero no las había grabado, o no las había escrito en partitura. y me estoy dando la tarea de darle forma a toda esa composición. O sea, realmente no quiero como que quede en un bonito recuerdo, vaya. Y pues me estoy sirviendo de, ahora sí que de la tecnología, pues, para poder hacer para eso. Para poder hacer lo que exacto estás trabajando. Igual de repente, pues, hago todo en papel, pero luego, pues, lo paso a ahora sí que usando un software, pues, para hacerlo un poquito más formal, vaya. Y pues, estoy trabajando sobre todo eso. También me gusta la composición aplicada a las canciones. Realmente también soy compositor de canciones. Y en ese sentido, más bien, en mi proyecto en la banda que yo tengo, pues, que es de rock fusión, es donde yo hago como ese ejercicio de composición, vaya. Ahí es donde realmente yo desarrollo esa cuestión de la composición. Oye, y además tenemos una... Yo tengo una pieza tuya, ¿te acuerdas? La pieza de Limbo, que te grabó nuestro amigo Joel Juanqui. Joel Juanqui, cierto. Este pianista excelente que ahorita está radicando allá en Culiacán. Y que, bueno, yo tengo esa pieza tuya junto con una mía que hace mucho tiempo nos grabó cuando éramos estudiantes de la Escuela de Música, ¿te acuerdas? Ah, muy sí. Oye, Jorge, pues me gustaría que nos regalaras algo de lo que estás haciendo ahorita, pero para que te acomodes, vamos a ir a escuchar una pieza de las que trajimos seleccionadas de este disco de Incredible Jazz Guitar de Wes Montgomery. Vamos a escuchar una pieza que se llama Polka Dots and Moonbeats, un pedacito de la pieza, porque la pieza es un poquito larga, pero les vamos a poner un pedacito mientras Jorge se acomoda para ver qué nos va a regalar. ¿Qué nos vas a tocar ahorita? Ahorita voy a tocar... Un silencio del ritmo de alegrías. Okay. Digo, tú que conoces el flamenco, creo que me entiendes. Okay. Esa parte en la que el guitarrista toca un poquito más pausado. Un solo de guitarra. Ajá, y la bailadora solamente hace como movimientos, hace figuras sin zapatear. Y por lo general, bueno, es en tonalidad menor. Es algo que yo compuse, dado que cuando acompañaba baile, pues tocábamos casi siempre todos el mismo silencio, y entonces dije, pues yo realmente puedo componer el... Uno, ¿no? Lo compuse y lo grabé. Y de hecho, pues lo pueden encontrar en YouTube, ahí lo tengo grabado. Ok. Igual ahorita pasamos el nombre de la página para que puedan, a los que les interese, puedan acceder a esas grabaciones. A esas grabaciones. Okay, entonces vamos a escuchar un poquito de la Polka Dots, y regresamos con Jorge. Thank you. Bueno, amigos, regresamos de esta pequeña pausa musical de Watt Montgomery con esta pieza de Polka Dots and Moonbeats. Y bueno, vamos a escuchar un poquito, ahora sí, a Jorge ya está listo para interpretarnos una de las de sus composiciones. Y bueno, como él deseamos escuchar este Silencio por Alegrías, que es una parte de guitarra sola que hacen en este baile flamenco que se llama Alegrías, donde el bailaor o bailaora simplemente hacen movimientos corporales, sensuales, mientras el guitarrista se luce con este solo. Vamos a escuchar. ¿Este cuándo lo compusiste? Yo creo que ahora como un año lo compuse. Silencio, precisamente por esta parte de las alegrías donde, como bien decías, ¿verdad? Si todos tocamos el mismo silencio. Sí, realmente aquí, dado que tuvimos como al gran maestro, pues, Fernando Martínez Peralta, lo tuvimos muchos en común, pues... Nos aprendimos ese silencio que él nos enseñó, pero ahora sí que con la intención de darle un poquito de variedad a esto, decidí componer uno. Dije, pues bueno, realmente si yo soy compositor, pues puedo componer uno, realmente no. Entonces me di la tarea de hacer esto. Realmente fue algo, ¿cómo te puedo decir? Algo divertido, porque era la cuestión de estar como... pues cuadrándolo con el compás, ¿no? Tú sabes, el compás de alegrías. Entonces, y cierto número de compás que debe llevar, pues para no hacerlo un poquito más largo. Entonces, pues es, realmente se fue dando poco a poco el proceso. Pero realmente fue muy divertido el ir, pues, esta parte me gusta, esta parte no, esto no va con la armonía, pero... O eso sí, no va, pero me gusta y lo voy a meter. Y bueno, fue así. Una creación ahí poco. Exacto. Fíjate que me gustó mucho estas disonancias que aparecen a lo largo de la pieza, que le dan como este sentido moderno, pues, de la guitarra flamenca, porque no está tan tradicional y es lo que le da como esta vida moderna, ¿no?, a la guitarra. Claro, de hecho, mira, voy a tocar un poquito para como desglosarlo, si me lo permites. Ok. Pues básicamente todo está basado en mi menor, en la menor y en si toda la armonía. Pero obviamente meto ahí algunos acordes que refuerzan el paso hacia los siguientes acordes. O sea. Hacer estos cambios. Igual jugó con el acorde de menor. Adornitos que sí, le van dando la vida a la pieza, ¿verdad? Elementos, ¿no? Lo que tú dices, la menor. Okay. Obviamente ya los que están como desglosados, pues para darle un poquito de variedad y no tocar nada. Sí, lo tradicional. Oye, pues excelente, Jorge. ¿Qué más nos vas a presentar? ¿Qué otra pieza traes preparada para que escuchen un poquito de lo que estás trabajando, lo que estás haciendo en la guitarra? Y bueno, prácticamente de las composiciones que has creado a lo largo de estos 20 años de trayectoria, porque ya bastante, desde los 15 que andas con la guitarra, entonces imagínate. Ahorita me comentabas que, bueno, por ahí no sé si se vale decir que nos traes una sorpresa, un arreglo que compusiste de un grupo español, que por ahí acabas de armar el arreglo, que te quedó padre, por cierto, que también lo pueden buscar en YouTube, ¿no? Decías que tienes un canal de YouTube, una... Solo tienen que buscar así Jorge Manzano Celes y ahí lo pueden encontrar. O simplemente en Facebook me encuentran como la página con M de Manzano. Y ahí es donde realmente van a estar como viendo todo el material que yo voy a estar compartiendo. Generalmente cada 2-3 semanas estoy subiendo como un video nuevo de arreglos que hago, tanto de piezas que son mías y de piezas que, bueno, pensando ahora sí que en la gente, porque realmente pues la gente es nuestro oyente, pues ahora sí ellos son a quienes va dirigido realmente la música, pues necesitamos esos receptores, vaya. Claro. Pensando en ellos, también hice algo de arreglos, pues de música popular, así más conocida. Y entre ellos, bueno, está el que tú comentas, que es el de un arreglo de una pieza de Mecano, Me Cuesta Tanto Olvidarte. Hice una pequeña adaptación para guitarra clásica. De hecho, pues, como ves, aquí me cargué mis dos guitarras, guitarra flamenca y guitarra clásica, porque, pues, tú sabes que tienen una sonoridad realmente muy diferente, ¿no? Sí, claro, más pastosa la clásica, más... Exacto. Y ahorita voy a tocar, no sé de cuánto tiempo dispongamos, pero me pediste que una pieza más, una mía. Esta pieza se llama Tempestad y es una rumba instrumental que aún le hacen falta ciertos detalles, okay. Solamente por definir, pero realmente la quería como compartir. Ya hace algún tiempo tuve la oportunidad de tocarla en vivo con otra persona. Esta pieza lleva bajo eléctrico y lleva percusión, pero ahorita la voy a tocar nada más con guitarra así solista. Entonces, eso se llama Tempestad. Okay. Vale. Vamos a escuchar un poquito de esta pieza de Jorge Manzano, Tempestad. Jorge Manzano Celis. pieza, Jorge, buena pieza, esta rumba que nos has interpretado, está muy padre, esta sí, es también una reciente composición. Una rumba instrumental, pues muchas gracias, qué bueno que te gustó y ojalá que a la gente que la está escuchando realmente les haya gustado, ¿no? Pues esta pieza también la pueden encontrar en YouTube y... Todavía no. No, aún no lo he grabado, realmente la quise aquí como compartir como un pequeño estreno, pues. Okay. Pero sí, todavía falta definir algunas cosillas, pero todo lo demás sí lo pueden encontrar en YouTube. Ajá. Bueno, pues igual ahorita ya nos queda poco tiempo, no sé si quieras que nos despidamos con la canción de Mecano o la compartimos en la página, porque ya nos quedan prácticamente 3 minutos al aire. Entonces, si alcanzas a aventarte un poquito o la compartimos en la página para que no te apresures tanto. Y bueno, pues ahora sí que no la pudiste tocar en vivo porque se nos fue el tiempo, se nos pasa el tiempo rápido. Y bueno, pues qué bueno que viniste al programa. Espero que no sea la primera ni la última vez que estés aquí con nosotros, que vuelvas para que nos presentes un poquito más de lo que estás haciendo. Además, nos falta platicar muchas cosas, ¿no? Los proyectos que has hecho y todo. Y bueno, pues ahora, por el corto tiempo, no nos alcanza para platicar todo. Lo que voy a tocar un pedacito para que realmente sepan de qué va esto. Okay. Y ya en la página realmente la pueden como disfrutar completa. Bueno, pues igual, amigos, gracias por escuchar. Nos vamos a despedir con esta pieza que va a tocar Jorge. Y bueno, pues esperemos que nos sigan aquí el próximo martes en punto a las 8 de la noche. Gracias a todos los que nos están escuchando, les mandamos saludos y al ratito publicamos quiénes van a ser los ganadores tanto del libro como de los boletos. Y bueno, pues ya nos despedimos con esta pieza, este pedacito que nos va a interpretar Jorge de esta pieza de Mecano, Me cuesta tanto olvidarte, y con eso nos vamos a ir del programa. Su noche. Te invitamos a escucharnos todos los martes de 8 a 9 de la noche por www.radiocartón.com con la conducción de Héctor Orozco. Síguenos en Facebook como Color Auditivo o mándanos un correo electrónico a coloraudictivo.radio@gmail.com. Hasta pronto. From the back of the room.